12 y 19 minutos, entramos en el tiempo de Cosa de Todos. Los jueves a esta hora siempre invitamos a nuestros oyentes a participar y a colaborar con nosotros en el espacio Cosa de Todos, un programa que da la voz a los oyentes de Radio Brica, a los ciudadanos, para que planteen sus demandas, sus peticiones, para que formulen preguntas, resuelvan dudas en torno a la corporación municipal, en torno a la gestión por un lado y en torno además también al trabajo que se desarrolla por parte de los grupos municipales. Este es el caso que nos trae en el día de hoy con nuestro invitado, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, a quien ya damos la bienvenida y saludamos. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, a todos los briqueños. Bienvenido a Cosa de Todo. Ya se están acumulando algunas preguntas por parte de nuestros oyentes. Recuerden que tienen esa línea para poder contactar con nosotros, el 607-48-87-75, línea WhatsApp, para formular sus preguntas, plantear cualquier asunto que deseen al espacio Cosa de Todos y, en este caso, a Manuel Toro, y también el resto de comunicaciones que ponemos a su disposición, redes sociales, el correo electrónico o los teléfonos convencionales. Comenzamos y lo vamos a hacer hablando de los asuntos que se abordaban precisamente hace tan solo unos instantes. A las 10 de la mañana tenía lugar una junta de portavoces en el que han tratado diversos asuntos, y el planteamiento que llega por parte del Grupo Municipal en torno a esos asuntos es el que quería dejar a conocer también hoy aquí, ¿no?, en la mañana. Sí, son varios puntos lo que quiero aprovechar esta hora de radio y web. Pero en primer lugar quería trasladar, hoy enterado también estos días que Manolo Román estaba maloquejo, y la verdad es que le traslado a la familia pues que se mejore. Y además, aun cuando, cuando iba a iniciar un programa nuevo de flamenco, que sin duda, posiblemente una de las cuestiones que se estaban hablando, ¿no? Y sin duda, trasladar desde mi persona y desde el Grupo Popular, a la familia que se mejore. Pues todo nuestro ánimo y toda nuestra fuerza, la que podamos transmitirle desde aquí a nuestro compañero, que siempre seguirá siendo compañero, Manuel Román, y especialmente también además a su familia. Bueno, pues dicho eso, vamos con los temas que traía sobre la mesa para plantear en el espacio Cosa de Todos, como decíamos, junta de portavoces esta mañana, temas como, por ejemplo, los concernientes a la bolsa de trabajo, ¿no? Es uno de los aspectos que quería resaltar. Sí, en este tema ya nos hemos reunido en diferentes reuniones, ¿no? Han sido bastantes reuniones donde, junto con los concejales y alcaldesa, ponemos sentado en lo que sería la base de selección para la contratación con criterios sociales de personal laboral temporal en determinadas categorías profesionales. Como digo, son innumerables las reuniones que hemos mantenido. Entonces, cada grupo político ha hecho aportaciones a este tema, y hoy de alguna forma hemos terminado ya este borrador, ¿no?, la base del borrador, donde se han ido modificando los criterios de la bolsa de empleo laboral del ayuntamiento. En este caso, decir que siempre la bolsa, en este caso anterior, es indefinida. Lo que sí, en las bases, se realiza es que cada dos años se modifica aquella información de la situación económica, social de las diferentes familias. Entonces, en este aspecto de la bolsa de empleo, como digo, el Grupo Popular también hemos hecho propuestas en este tema, y entendemos que, ahora, lógicamente, cada portavoz pasará la información, esta información que acabamos de terminar esta mañana, a los diferentes comités, lógicamente, y para finalizar esta información que se nos acaba de dar hoy ya finalizada. Y en este caso, lo que sí se pasa, en este caso, tiene la potestad la Junta de Gobierno local para la población, y entiendo que será publicado este borrador en el mes de septiembre. Vamos, ahí un poco los criterios del Grupo Popular en esta puesta también de la bolsa ha sido en hacer modificaciones de cara a que aquella familia que durante estos dos años anteriores, o como en años anteriores, se han hecho modificaciones para que, de alguna forma, aquellas familias que no han tenido la oportunidad de trabajar pues en esta nueva documentación que se solicitará al ayuntamiento, que tienen que entregar todas aquellas personas que quieran incluir en la bolsa, pues lo que plantea el Grupo Popular es, de alguna forma, que tengan más opciones aquellas familias que no han tenido la opción de trabajar, porque claro, si de nuevo se entrega toda la documentación, y siempre había una queja general, ¿no?, de que siempre entra lo mismo, pues de alguna forma lo que se ha planteado con estas modificaciones, como digo, que aquellas familias que no hayan tenido la posibilidad de acceso de trabajar en la bolsa de empleo, los distintos trabajos, pues en este caso se la valore para que sí tenga oportunidad de entrar a trabajar. De todas maneras, el ayuntamiento, lógicamente, tendrá que poner, una vez aprobada por la Junta de Gobierno, pues deberá de poner en exposición pública y en el portal de, lógicamente, de transparencia, pues toda la información competente en este ámbito, para que toda la ciudadanía de Ubrique pues tenga la información concreta y total de todo lo que aquí se realiza. Esa es una de las propuestas que formulaba el Grupo Municipal Popular en torno a la bolsa de trabajo para la contratación personal laboral temporal. No sé si alguna más sobre la que quiera señalar. Bueno, sí, han sido criterios que hemos ido cambiando los distintos portavoces, ¿no? Y al final, pues, como digo, esta mañana terminábamos con todo el borrador para que cada uno expusiera sus cuestiones y entiendo que ahora, con este borrador, pues ya, como digo, pues tendrá que hacerse la exposición pública y que todo el mundo tenga la información, independientemente de que el equipo del gobierno actual pues informe más detalladamente todos los aspectos que se han modificado. Pues es uno de los asuntos, como decíamos, que sí, se nosotros abordaban. Lo que queríamos incidir en ese tema, ¿no? En el que los distintos ámbitos de trabajo, pues, y las contrataciones que se hacen a través de la bolsa, pues lógicamente hay una queja de muchísimos ciudadanos de Ubrique, porque continuamente echan la bolsa y no tienen la opción de trabajar, y en este caso pues se han efectuado cambios en ese aspecto para que tengan más posibilidades aquellas familias que no hayan tenido el acceso anteriormente. ¿Más asuntos en torno a la Junta de Portavoces que hayan sido tratados y que quiera comentar? No, hoy hemos tratado el tema concreto de la bolsa de empleo, que ya habíamos mantenido anteriormente reuniones y entiendo que con estas modificaciones que se han realizado durante todas estas reuniones, pues quedaría finalizada. ¿Cuáles son los plazos próximos a tener en cuenta? Sí, los plazos próximos, entiendo que el paso primero sería la aprobación por la Junta de Gobierno, pues no es competencia del Pleno, pero lo que se nos ha comentado, que se llevará a una comisión informativa para que esté dentro del punto de la comisión informativa, y posteriormente, pues una vez que se haya informado en la comisión informativa, pues la capacidad en este tema de aprobación será por la Junta de Gobierno local, que en este caso le corresponde al equipo de gobierno. Pues se queda también esa cuestión. Vamos con otros asuntos más que quería destacar a lo largo de este espacio. Recuerden además también nuestros oyentes que pueden participar formulando sus preguntas a través de, como decíamos, esa línea de comunicación que ponemos a su disposición. Asuntos relativos a, el Plan General de Ordenación Urbana o, por ejemplo, al Puente Realejo. Temas que quería destacar en el programa de hoy, ¿no? Sobre todo, novedades que puedan existir, ¿no?, en torno a estas dos cuestiones. Sí, no, esa es la cuestión. Es decir, el Plan General de Urbanismo, ya lo he comentado en anteriores ocasiones, y lo que le hemos pedido al equipo del Gobierno, ¿no?, de que este tema ya se solucione. Son muchos los temas importantes que van dentro del PGO, en este caso. Son cuestiones de zona industrial, zona residencial, tema de inundaciones, la variante, son temas sin duda de futuro para la población de Ubrique, y lo que sí le hemos comentado continuamente al equipo de gobierno, bueno, que este tema se ponga ya encima de la mesa con la última reunión que haya que han tenido con el equipo redactor. Y en este caso nos comente cuáles serían las modificaciones que se han incluido, que nosotros no tenemos al día de hoy la información de aquellas modificaciones que se han realizado. Y entonces, pues, un tema tan vital y importante de desarrollo para el pueblo de Ubrique, pues que se lleve a cabo este tema. Es una cuestión que vamos a seguir incidiendo, porque sin duda estamos hablando de una cuestión, como digo, de zona para ampliar zona residencial, zona industrial, tema variantes, tema carretera, tema aparcamientos, es decir, viene englobado pues un poco el, diríamos, lo que sería el futuro de crecimiento de Ubrique en el año siguiente. Entonces es un tema que vamos a seguir haciendo referencia al equipo del gobierno para que este tema, pues, como digo, se nos cite a los portavoces para dar la información de aquellas modificaciones y se nos informe para que este tema, entendemos que es un tema que ya han pasado 3 años, que se tiene que solucionar cuanto antes y lógicamente llevarlo a pleno, porque esto después tiene una serie de plazos que sin duda también pasarán una serie de años hasta que la aprobación final del Plan General del Urbanismo esté finalizada. Entonces, en un tema tan vital e importante como este, como digo, el Grupo Popular va a seguir haciendo reivindicaciones en este aspecto para que se lleve cuanto antes y se apruebe un tema que creemos que es vital para los temas importantes socioeconómicos para la población de Ubrique. Y al mismo tiempo el Puente Realejo también, ¿no? Es otra de las... Sí, en este caso hubo una información que se nos dio en el pleno anterior para buscar la solución del Puente Realejo, ¿no? Hay muchísimas ciudadanos de Ubrique, ¿no?, que hacen referencia a la actuación que necesita, sin duda, urgente el Puente del Realejo. Y en este caso, por la información que se nos dio, es que por parte de la área de la delegación competente se estaba buscando una solución de subvenciones para el arreglo de una cuestión, como digo, del Puente del Realejo, que es patrimonio cultural, ¿no?, y de Ubrique, y que se le tiene que buscar la solución. Lo estamos haciendo, ya lo hemos hecho, diferentes demandas en estos años también, de que se le buscara una solución al Puente del Realejo, ¿no?, que era también una cuestión que continuamente se nos hacía en anteriores legislaturas, ¿no?, que nos decían que el Puente Realejo se iba a caer, y lógicamente hicimos trabajos de estudio también sobre cuál era el problema que incidía en este tema, y entonces para que desde el equipo de gobierno se ponga cuanto antes una solución a, como digo, a este patrimonio cultural y este tema quede solucionado, ¿no? Asimismo también hemos demandado un poco, ¿no?, el tema que muchísimos ciudadanos de Ubrique están demandando de la zona de para la solución de que se pudiera salir por el Najal también, ¿no?, que está en malas condiciones, que también hemos trasladado al equipo de gobierno anterior, bueno, que se le busque una solución a esa zona, tanto viandante como para circulación, que lógicamente sería una salida importante si aquello se hiciera la obra correspondiente para que en horas punta desde de la zona industrial pues también estuviera aquello en condiciones para que fuese un acceso a otra salida y no haya tanta colapso de circulación en la zona de la avenida de Corte. Una de las propuestas del Grupo Municipal Popular, la puesta en valor, ¿no?, del Camino del Naranjal. Sí, entendemos que allí se tienen que hacer. Hay varias competencias, ¿no? La Agencia de Andaluza del Agua y otras competencias, pero que lógicamente, bueno, se le busque una solución a una demanda que está, bueno, no solamente la zona del Naranjal, ¿no? Hay muchísimos también, muchos caminos que están demandando también los vecinos, y en este caso, pues, nosotros hacemos incidencia en el tema del Naranjal. Si aquello estuviera en condiciones bien asfaltado o bien empedrado, ¿no?, busca una solución, porque, como digo, sería también una zona para los viandantes, pero también una zona para las horas punta, que el problema de circulación que el colapso que hay también desde la zona industrial a la avenida del Corte, pues entendemos que sería una solución también para que no todos se juntaran en el mismo sitio, ¿no? Entonces solicitamos al equipo del gobierno, pues, la puesta en valor y buscar esas subvenciones ya para el puente de Realejo también, como para el camino del Naranjal y otros caminos también. Pues puente de Realejo, camino de Naranjal, infraestructuras relacionadas con nuestra localidad que se reivindican por parte del Grupo Municipal Popular. También querías pronunciarte sobre otras infraestructuras de calado, como es el caso del camino Benocá. Es otro de los temas que querías. Sí, no, hay muchas infraestructuras, ¿no? Porque ahora haciendo mención también, independiente de estas, que bueno, de que el Ministerio de Cultura también ha sacado una subvención, de que en otros años pues han venido subvenciones, recuerdo, por ejemplo, para el San Juan, donde vinieron casi 500.000 euros, y en este caso, pues a través de estas subvenciones del Ministerio de Cultura, pues han salido ahora mismo para que los diferentes ayuntamientos presenten aquellas cuestiones que crean conveniente en cuanto al bienes de interés cultural, que se llama así concretamente esta subvención del Ministerio de Cultura. Y lo que hemos trasladado al equipo del gobierno, bueno, que se informe exactamente de este tema, para que a través de esta subvención del Ministerio, pues, se pidan las diferentes subvenciones porque nosotros hemos también trasladado en este tema de que el problema que existe también en el camino de Benocá, que es una demanda que hacen desde muy antiguo también los vecinos y la calzada romana, pues entendíamos que a través, no lo sé exactamente, ¿no?, que sería una cuestión de los técnicos del ayuntamiento, pero por la información que he consultado, posiblemente a través de las subvenciones del Ministerio de Cultura, pues posiblemente se pudiera incluir una subvención, ya que se han hecho unos trabajos de cata por aquella zona, pues que se solicitará y sería una propuesta que el Grupo Popular hace para la puesta en valor, lógicamente, no solamente para el camino de Benocá, sino para la calzada romana, y es que a través de esta subvención pues se solucionará una zona que está demandando también, no solamente para los vecinos de Ubrique, para que esté en perfectas condiciones, sino para el turismo también. De todas maneras, estaba pendiente de obtener las conclusiones, ¿no?, de ese estudio, de esas catas a las que te refería, realizadas por la empresa Asarte, creo que era. En función de esas conclusiones, pues se plantearían también las posibles actuaciones. ¿Hay datos que nos conozcamos de esas conclusiones? Nosotros no tenemos información en este aspecto. También ya solicitamos que no se nos facilitara exactamente, ¿no?, esa información, que en otras reuniones de junta de portavoces, pues si hubiera una información detallada de aquellos aspectos de trabajo que se han realizado. Como digo, no tenemos información de lo que se ha realizado allí, entonces solicitamos información para concluir cuál sería la solución una vez del trabajo y la información que nos deberían de dar. Entonces, nuestra propuesta, como digo, pues sería la puesta en valor, lógicamente, de esa zona, que sería también un punto importante para el turismo de nuestra localidad, y no solamente para aquellas personas porque les gusta, lógicamente, hacer el deporte por esa zona, sino, como digo, como otro bien de puesta en valor para el turismo de Ubrique. En este aspecto también hacemos una demanda que ya estamos haciendo, que hemos hecho estos 3 años, es que actualmente, después de 3 años de gobierno del Grupo Socialista, pues tenemos la Comunidad de Hábitat Rural, que está, no se ha puesto en valor ni se ha finalizado, pues, una conclusión concreta a la puesta de valor de una zona adecuada. Entiendo que se podían buscar ahí vías de subvención por parte de la Junta de Andalucía, ¿no?, que se para esa puesta en valor, pero como también tenemos el Campi de Tabirna, que ahora mismo está también olvidado de la mano de Dios, tenemos también el trasvase, ¿no?, que habría que buscarle una solución al parque periurbano, ¿no?, porque aquello no está en condiciones, y el Grupo Popular ya tenía propuesta para la puesta en valor, igual que hicimos con el yacimiento arqueológico Ubrique, que fue sin duda una puesta en valor interesante que hoy día, pues, sin duda, son muchos los actos, no solamente como centro arqueológico, sino son muchos los actos que a través de Antonio Matías Garcés, pues, se están llevando a cabo y, sin duda, pues, esa puesta en valor está dando la posibilidad de que una familia, pues, esté viviendo también, no solamente como digo, la puesta en valor que hizo el Grupo Popular en la Calzada Romana, en el yacimiento arqueológico, sino la puesta en valor, que son zonas también que llegan mucho turismo de diferentes provincias de Andalucía, como también fuera de Andalucía, y es una acción importante el que tanto el Ecomuseo de Hábitat Rural, como el Parque Perurbano y como el Campillo de Tabernas, que demandamos al equipo de gobierno una propuesta del Grupo Popular para que esta edificio público, pues, sean puestos en valor y se busque una solución, porque lógicamente sería también una demanda importante de que con estas tres que he hecho referencia, pues, sería una llamada también de turismo rural para nuestra localidad. Tenías otros temas sobre la mesa que también querías plantear, vamos a ir con ellos enseguida, pero si te parece podemos ir dando paso también a las preguntas que van generándose por parte de nuestros oyentes para pues atenderlos y que se vayan produciendo otras más, si es que es el caso. Comenzamos. Un vecino de la zona del Catalán denuncia que en su casa que hay casas con pozos ciegos sin saneamiento, por lo que casas de Avenida Diputación y Cataluña están sufriendo filtraciones de aguas negras. Zona Catalán, casas con pozo ciego, se filtran en casas de Avenida Diputación y calle Cataluña. Y el oyente recuerda que, bueno, pues estamos en el siglo XXI y que esto no es lógico, ¿no? Vivir de situaciones como esta. No tiene lógica ninguna. Además, que independientemente de la queja que hace este vecino, ya a nosotros, otros vecinos nos habían hecho diferentes quejas en el Catalán y en la Avenida de Diputación. Se lo habíamos trasladado en diferentes plenos, lo he trasladado también al equipo de gobierno, también en Radio Ubrique, como también lo he hecho personalmente, de que aquella zona del Catalán, en la Diputación, pues se necesita de una inversión tanto de abastecimiento como de saneamiento. Es una zona que está dejada un poco de la mano de Dios y que, lógicamente, pues es una demanda vecinal, porque no solamente tienen el problema del saneamiento y abastecimiento, que se debería hacer una inversión importante por aquella zona, sino también muchos vecinos siempre se han estado quejando en aquella zona también de la falta de iluminación. Como digo, el Grupo Popular ha transmitido ya en diferentes ocasiones, lo hemos hecho en pleno, como lo hemos hecho personalmente, lo he hecho yo también al equipo del gobierno, en otras reuniones de comisiones informativas, donde los vecinos nos han trasladado, lógicamente, pues, que hace falta allí una inversión en toda aquella zona, tanto en saneamiento, abastecimiento, como también en iluminación, que aquellas diferentes zonas, no solamente la Avenida Diputación de Catalán, sino hay diferentes zonas con la barriada de Minas Sierra y otras que necesitan también ya de una inversión importante, porque, como digo, son vecinos que lógicamente están trasladando este problema, y volveré lógicamente a comentarlo con el equipo de gobierno, que sigue habiendo una demanda de vecinos importante en estas quejas, que sin duda, como digo, estamos en el siglo XXI y no se puede permitir que en estas inversiones que son tan necesarias para esa zona se hagan. Bueno, vamos justo al frente a la Avenida Parlamentarios. Una vecina de Avenida Parlamentarios pide una actuación en la zona, denuncia grietas en la calzada y el mal estado del acerado. Sí, nosotros hemos trasladado, porque ya había muchas quejas tanto en la plaza como en la Avenida Parlamentarios también, tema de la Avenida de Corte, que toda aquella zona, ¿no? La Avenida de Corte también hay muchísimos vecinos que conforme vamos andando, ¿no?, o vamos circulando por la Avenida de Corte, vemos que el asfalto ha cedido en la parte, si vamos para el polígono, el asfalto ha cedido un poco en la parte derecha. Lógicamente, el hilacerado, tanto de un sitio como otro, en este aspecto, cuando vamos para el polígono, el acerado de la izquierda está muy alto y el acerado de la izquierda está muy bajo, y además hay mucha demanda de vecinos que se arregle en esta zona del acerado, como también había una demanda de muchísimos vecinos de que en la parte derecha del acerado pues hubiera una baranda, para que cualquier, una baranda en toda la zona, para que cualquier persona joven o mayor pudiera tener un tropiezo. Y la verdad es que hay allí un tramo que es peligroso. Es un tema que hemos hecho referencia también ya en varias ocasiones, junto a la situación actual del asfalto de la avenida Parlamentario, la plaza también. En el Polletón también hay vecinos que me han trasladado pues la situación actual que está aquí yo dejado de la mano. Hay, en el asfalto hay muchos baches, hay muchos agujeros. La verdad es que se necesita la inversión en ese aspecto importante. Estamos demandando que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, pues busque soluciones a estos temas, ¿no? Hay que estar continuamente pues trabajando, pidiendo subvenciones a la Diputación, porque realmente, como digo, el Grupo Popular, quedó muchas cosas por hacer, pero también hubo importantes subvenciones que arreglamos muchísimas zonas de Ubrique. Hoy, lógicamente, tienen ellos la responsabilidad. Entonces, como grupo de la oposición, estamos tratando muchísimas quejas por esa zona que acabo de mencionar. Vamos a marcharnos ahora hasta otro punto también. Una vecina pregunta a Manolo por qué ahora se cierra el aparcamiento del supermercado Día durante la noche. Dice que antes se dejaba abierto para el uso de la familia que se encuentran velando a un familiar en el cementerio. Y pregunta que por qué se cierra, y pide que se hagan las gestiones para que se vuelva a abrir. En cualquier caso, es un aparcamiento privado. No es privado. ¿No es privado? Sí, allí en la zona de... Y además, eso lo hemos comentado en diferentes... en bastantes reuniones. Porque siempre ha sido una queja de muchos vecinos, que por cualquier motivo, en fallecimiento, la familia ha estado allí y ha tenido que buscar aparcamiento. Allí, primero que esa verja no debe estar cerrada. Tiene que estar, se puede cerrar, pero que no tenga ningún tipo de candado. Porque diríamos que aquella zona que está pegada al cementerio es pública. ¿El suelo del aparcamiento de titularidad pública? El suelo de aparcamiento que está más pegado al cementerio, diríamos a la zona del jardín, es una zona pública, por lo cual debe de estar abierto. Y además siempre al equipo de gobierno se le ha dicho que esa verja puede estar echada, pero no cerrada. Y también se lo hemos trasladado, como digo, en muchísimas ocasiones, y que la misma persona que está allí en el cementerio, que explique y que esté también, lógicamente, al cuidado de que cuando hay cualquier fallecimiento, lógicamente tiene la obligación, porque es la zona más accesible al cementerio, de que abra aquello. Es decir, no tiene por qué estar cerrado. Y es una cuestión que lo hemos comentado. Claro. En muchísimas ocasiones, y primero, pero que aquella zona, como digo, la zona que está en el margen derecho conforme entramos, es pública, y por lo cual no debe permitirse que aquello esté cerrado. Entonces, no todo el espacio, sino una parte, sí, entonces, ¿no? Normalmente la verja, pues, pasamos por allí todos, ¿no? Están cerradas, pero no tienen hecha ningún candado. Pero entonces, como digo, a través de estas quejas de los ciudadanos hemos transmitido al equipo de gobierno, bueno, que hay muchas personas no lo saben y automáticamente se encuentran que la verja está echada. Lo lógico, como digo, la persona que esté allí en el cementerio tenga la iniciativa de automáticamente abrir esa verja para que tenga el acceso a aquellas personas, ¿no?, a la familia de Ubrique, a aparcar. Lo vuelvo a comentar porque digo que es muy continua la queja, ¿no? Y además, no sé si existe actualmente, que ahora mismo no sé los cambios que hayan podido hacer este equipo de gobierno, y si hubiese, porque mucha gente nos ha dicho que se ha encontrado con un candado, en la policía o en el mismo cementerio debe de existir una llave por si estuviera cerrada. Pero como digo, es una zona pública y por lo cual estar cerrada. Lo que no me ha quedado claro es, ¿público todo el aparcamiento completo? ¿Todo el espacio o solo porque el problema, ¿no? El espacio de la parte derecha, conforme entramos. Sí. Todo lo que va pegado a la zona del cementerio es pública. Vale, sin embargo, la otra parte es privada. La parte donde está el supermercado. Exactamente. Todo ese espacio que están ahora también las pérgolas que han colocado, ¿no? Sí, eso sí sería ya esa privado. Esa zona es privada, pero según me consta, porque son consultas que nos han hecho. Yo consulto también a los técnicos para hablar con base lo que nos decían los técnicos en este aspecto, en el arquitecto, pues que esa zona es más pegada al cementerio, es una zona pública. Ahí está quizás la complejidad del asunto. Hay la opción de que si se cerrara, porque hayan llegado a un acuerdo, cuestión ayuntamiento privado, tienen la obligación ayuntamiento de tener una llave, en este caso la policía, como también aquella persona que le haya tocado en ese día la responsabilidad del cementerio, porque lógicamente tenga la facilidad los vecinos de Ubrique, porque claro, por aquella zona la verdad es que es muy difícil el aparcamiento también, y no tiene lógica que teniendo allí bastante zona de aparcamiento, pues que y tenga allí la posibilidad de aparcar, ¿no? Vale. Vamos con otras preguntas, otras consultas que llegan por parte de nuestros oyentes. Un vecino pregunta, ¿cuándo se va a finalizar la rampa de la barriada Mirasierra? Bueno, es una cuestión del equipo de gobierno. Yo inicié lógicamente una rampa, que fue una demanda que llegamos al acuerdo con los vecinos. Había otra serie de fases en ese aspecto, como digo, fue una demanda que fue consensuada con los vecinos, pues de alguna forma para facilitarle el acceso de las escaleras. Y las diferentes fases que el ayuntamiento, no sé, que haya acordado, porque entiendo que ellos han, el equipo del gobierno actual, entiendo que tenía una subvención por parte de la Diputación y otra parte que paga el ayuntamiento. Creo que había 100.000 euros de un plan provincial donde se iban a hacer una serie de mejoras, pero no sé exactamente ahora mismo. No tengo más información de cuál es el planteamiento que el equipo de gobierno actual haya llegado con la barriada de Mirasierra. Entiendo que si aquella zona se empezó para facilitar el acceso, ¿no? Se debería lógicamente seguir para terminar hasta donde los vecinos habían comentado. Más planteamientos. Un oyente pregunta por los cambios de titularidad en el contrato del servicio de agua. Dice que ¿por qué hay que pagar 75 euros para cambiar la titularidad del contrato? Le parece abusivo, ya que dice solo es cambiar un nombre en un documento sin necesidad de cambiar contador ni hacer ningún trabajo. Sí, en este aspecto tengo que buscar más información. Entiendo que es una cuestión que está... Yo entiendo también, lógicamente, cualquier vecino, es una cuestión abusiva el que se cobre 80 euros, lógicamente. Este tema ya lo habíamos hablado en algún consejo de administración y tengo que pedir más información porque había otras opciones para no pagar esos 80 euros. Pero quizás es una falta de información en este aspecto a los ciudadanos para que en ese cambio es demasiado excesivo 80 euros para un cambio de titularidad. Una vecina lamenta el mal estado de las calles de la barriada Mirasierra, haciéndose un poco eco también. Sí, no, la barriada Mirasierra, la verdad es que en ese aspecto, cuando nosotros estábamos gobernando, llegamos a ese acuerdo con los vecinos para arreglar esa rampa. Entendíamos que, lógicamente, habían demandado desde muchísimos años tanto la zona de la ladera como la zona de Mirasierra Sierra, que allí se necesitaba, lógicamente, pues, firmar la recepción, en este caso de la ladera. Ya estaba firmada la recepción de la barriada de Mirasierra y, lógicamente, pues allí, como hemos mencionado también, en la zona del Catalán y la Avenida de Diputación, Pues hay que hacer inversiones importantes, tanto en abastecimiento como saneamiento, como también una demanda que hace también muchos los vecinos de que hay una falta de limpieza por la parte de atrás. Hay mucha zona verde que ahora en este verano se seca, con el peligro de incendio, lógicamente. Y es una demanda que a mí me han trasladado muchos vecinos, que también he trasladado esa preocupación de estar las viviendas tan cerca de esa zona verde, que en esta fecha, pues lógicamente son pastos y es un peligro para, en caso de algún incendio, pues tendrían un problema en aquella zona los vecinos, que también hemos trasladado esa responsabilidad al ayuntamiento, al equipo de gobierno actual, para que busque una solución también cuanto antes a este tema. Y otra cuestión más que llega por correo, un oyente, quisiera saber, dice, si desde el grupo de gobierno municipal o desde la oposición se plantean poder sacarle mayor partido a la plaza de toros en cuanto a festejo, corridas de toros o conciertos. Y bueno, expresa él su opinión. Dice que desde su punto de vista no se le está sacando ningún partido ni beneficio alguno, porque dice que, bueno, pues llevamos años celebrando solo la corrida de la piel o la corrida de feria y un concierto al año, es lo que él dice. Y pone ejemplos de cómo se podría sacar mejor partido. Por ejemplo, en vez de traer un concierto importante al año, pues dice dar más conciertos de menor envergadura para sacarle más provecho y mayor beneficio a la plaza de toros, espectáculos ecuestres, en fin, plantea una serie de propuestas y sugerencias en torno a la gestión de la plaza de toros. Sí, es una cuestión. En equipos anteriores, yo esto también, había una serie de licitaciones que lo llevaban en aquella fecha Carmelo y Cava. Cuando nosotros estuvimos gobernando también, pues el PP intentamos buscar una plantear licitaciones, porque lógicamente había que buscarle pues muchísimas más actividades a la plaza de toros, que no solamente fuera las corridas de toros, sino que aquellos, lógicamente, se podían hacer diferentes eventos durante todo el año. En ese caso, también, las diferentes licitaciones que nosotros planteamos, no llegamos a ningún acuerdo en cuanto a que había empresas que estaban solamente a disposición de que pedían que por parte del ayuntamiento se pusiese una cantidad muy importante. En ese caso no teníamos nosotros la posibilidad, por el presupuesto que teníamos, no teníamos presupuesto para, en ese caso, que el ayuntamiento tuviera más capacidad económica. Y lógicamente, pues sí, es una demanda que hacen muchísimos ciudadanos que hemos trasladado, ¿no? Que se les busca una utilidad, lógicamente, a muchísimas más actividades, tanto para la corrida de toros, culturales o cualquier tipo de festejo que se pudiera realizar en la plaza de toros. Un oyente comenta que cuando Manuel Toro pertenecía al gobierno de Javier Cabezas, se hizo una rampa en la calle Antonio Montero López y se colocaron las placas para una baranda. Esa baranda, dice, nunca ha llegado a ponerse. El vecino nos explica los motivos por lo que tantos años después aún sigue sin ponerse, cuando es una demanda de los vecinos y quiere, bueno, pues saber si Manolo conoce los motivos. La barriada Antonio Montero. La calle Antonio Montero López. Sí, no, yo... Somos bastantes años lo que sí ha hecho referencia. Yo entiendo que aquello, no sé si era aquella cuestión de la baranda, pues no era competencia del ayuntamiento, sino era competencia de la Junta, no lo sé. Ahora mismo no tengo... Tendría que buscar información en este aspecto. Más asuntos. Una oyente quiere comunicar que la rotonda del punto limpio, dice, tiene el asfalto, el alquitrán hundido y levantado, y quiere, bueno, pues recogerlo. Sí, eso he pasado esta semana en continuas vacaciones por allí, lo he trasladado, de que realmente hay un gran hundidón en esa zona y es una zona peligrosa, porque si vas un poquito rápido, la verdad es que tienes ahí un problema. Pues hasta aquí de momento las preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes. Para completar el espacio, nos quedaban pendientes temas que quería destacar, entre ellos, por ejemplo, hacer referencia a la posibilidad de que existiera en Ubrique una oficina para la expedición del DNI, ¿no? Que es uno de los... Sí, es una cuestión que vamos a seguir demandando, ¿no? Ya hicimos nosotros en anterior gobierno, pues hicimos el trabajo que de alguna forma estaba demandando de que Ubrique tuviera una oficina, diríamos, comarcal de la Policía Nacional, para facilitar que los vecinos de Ubrique no tuvieran la posibilidad de ir a otras localidades como Jerez, Ronda o Cádiz, y que esa oficina pues estuviera dando servicio tanto a los ciudadanos de Ubrique como a la comarca. Entonces es una demanda que nos siguen haciendo los vecinos de Ubrique, y estamos trasladando en cada pleno pues esa solicitud que nos hacen los vecinos, a ver si en este caso ahora mismo con la nueva subdelegación del delegado del gobierno, todo va un poco unido, ¿no?, con el grupo socialista, pues que se le busque una solución a esta demanda que está haciendo la ciudadanía para dar unos mejores servicios a los ciudadanos de Ubrique. Pues sobre este respecto, no sé si hay algún asunto más que quiera abordar hoy en Cosa de Todos. Sí, ¿no? Otros aspectos que hemos trasladado y que ya hice referencia también en la anterior, el martes pasado, fue el tema de la... me acordaba el tema, haciendo referencia, ¿no?, a los 80 euros que cobraba la empresa de agua. Hay también, por parte de la Junta de Andalucía, una inversión importante, según un Real Decreto del año 2010 de la Junta de Andalucía, y que se planteaba una inversión en la depuradora de Ubrique de 1.300.000 euros. Actualmente la depuradora pues está, lógicamente, en malas condiciones, y estamos demandando al equipo de gobierno actual, bueno, desde que se hagan todas las gestiones oportunas para que esta inversión, que ya está aprobada en la resolución del año 2010, pues se realice en la depuradora de Ubrique, que tiene la necesidad, lógicamente, de cambiar y mejorar esta depuradora. Pues ha quedado esa cuestión también que querías plantear hoy en el día de hoy a través de Cosas de Todos. De momento no tenemos más planteamientos que lleguen por parte de nuestros oyentes. Bueno, pues no sé si hay alguna otra cuestión más. Si no, pues despedimos aquí el Cosas de Todos en la mañana del jueves. Sí, no, hay también demanda de los vecinos, que también nos lo han comentado, que también ya se ha hecho referencia, ¿no?, en diferentes reuniones, lo que serían los taludes, conforme vamos bajando la variante hacia Tabernas, no sé ahora mismo la, cómo se llama concretamente aquella zona, ¿no? Hay unos taludes que están tanto en la parte izquierda como derecha, conforme vamos hacia Tabernas, como digo, la variante, y una demanda que continuamente los taludes tanto de la izquierda como de la derecha se están trasladando hacia abajo. Ahí allí es un desplazamiento importante, y hemos demandado al ayuntamiento, que es una zona peligrosa. Ahora mismo pues no está lloviendo, pero cada vez que caen cuatro gotas aquello se desplaza de una manera con bastante peligro, y es un tema que es una competencia de la Junta de Andalucía de carretera, y que lógicamente trasladamos antes que ocurra cualquier allí problema, que el ayuntamiento de Ubrique busque una solución de inversión a la Junta de Andalucía, porque, como digo, esos taludes cada vez son más peligrosos y cada vez se desplazan más hacia la carretera, y es una zona que se debe tener en importancia para buscar una solución a esa zona. Pues también en el ámbito de las infraestructuras viarias, esa cuestión que querías resaltar. Una vecina quisiera saber qué pasos hay que dar para conseguir que un vecino limpie la suciedad y los gatos que permanecen en una vivienda abandonada. ¿Cómo se insta o se obliga a un vecino a realizar esas tareas de limpieza en una vivienda abandonada? Pues lógicamente está el concejal de Medio Ambiente, que es el competente en esta área. También hay un técnico en esas cuestiones por el tema de salubridad, en este caso es Pedro Virué, que puede hablar personalmente con él. Y de todas maneras, si esta señora me quiere decir concretamente cuál es su zona concreta y la vivienda, porque lógicamente el ayuntamiento en este aspecto, tanto a través de instancia como he dicho, a través del concejal de Medio Ambiente, que es el competente en esta área, o a través del técnico, en este caso Pedro Virués, pues están siempre a disposición para solucionar este tema, porque en estas cuestiones de salubridad, por el tema de falta de limpieza y demás, pues el ayuntamiento tiene la obligación de solucionar un problema como este. Pero si la vecina está dispuesta, que me comente cuál es la zona concreta y yo me preocuparé de comentarlo. De gestionar, ¿no? 1:04, hasta aquí las preguntas que recibimos por parte de nuestros oyentes en el Cosa de Todos, en la jornada de este jueves 12 de julio, el último Cosa de Todos de la temporada, protagonizado por el Grupo Municipal Popular con su portavoz. Hemos contado en el día de hoy con Manuel Toro. Manolo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Rocío, de los brigueños.